decirte, amigo, que tras la huella de un mal paso habrá un llorar. Pero quien no ha sufrido, pero quien no ha sentido el amigo que trae la soledad sobre sus espaldas golpear, pero encontrar amigo, que si tú lloras, alguien también llora.